¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Soy Benjamín Argumento. Argumento evidentemente es un alias que yo escogí. Yo decidí que yo quería escoger mi propio nombre y pues eso. Vengo de mucho conflicto. Vengo de dos padres que no se soportan entre ellos y yo no me llevo bien con ninguno de los dos. Y creo que eso, pues en muchos sentidos, tuvo un impacto en mi carácter. Soy una persona más bien retraída, más bien no demasiado sociable, no que no sea amistoso, pero pues ahora sí que soy como soy. Y pues a dónde voy, quiero pensar que voy a tener las cosas cada vez más claras y que aquello que me motiva, que es pues de una u otra forma con la idea de conflicto. Reconozco que vivimos en medio de un conflicto y aquello que me motiva es tratar de intervenir en ese conflicto y tratar de hacer una crítica dentro de ese conflicto y tratar de tomar partido dentro de ese conflicto. Y creo que voy a ser cada vez más filosa y cada vez más precisa y cada vez más certera la crítica que tengo dentro del conflicto en el que estamos metidos, ¿no? Y en ese sentido, para mí el audiovisual es una herramienta para exponer esa crítica y para tratar de hacer esa crítica por otros medios y no exclusivamente por medios escritos o de otra forma.